En el día de hoy, cuatro organizaciones de Latinoamérica, una de Argentina, de Paraguay, Bolivia, Brasil y dos de Alemania, realizamos una presentación de una queja ante la OECD, ante la OCDE, solicitando a la empresa Bayer Monsanto que asuma la responsabilidad que tiene y que respete las directivas sobre empresas y derechos humanos. Mediante cuatro casos testigos, mostramos ejemplos de violaciones a los derechos humanos por parte de las políticas que lleva a cabo esta empresa en el territorio latinoamericano, mediante la introducción de sus semillas transgénicas, específicamente de la soja y de la utilización del glifosato, y cómo esto ha creado un modelo del agronegocio, básicamente, que ha vulnerado derechos humanos básicos de las comunidades, como ser al medio ambiente, a la alimentación, a la salud, a la vida misma. Mediante esta presentación, lo que pretendemos lograr es que la empresa asuma la responsabilidad y modifique sus políticas empresariales. Asimismo, lo tomamos como una herramienta política, legal, para denunciar las violaciones a los derechos humanos y echar luz sobre estos casos y aportar a la lucha de las organizaciones por una vida libre de agrotóxicos.